Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos al programa La Buena Noticia. Empezamos hoy con una canción grabada en directo de Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara. Tú estás aquí, vamos a escucharla. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Tú estás aquí, nos cantaba Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero. Escuchamos ahora una reflexión en la Palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Rubén Sarrión. En el Nuevo Testamento leemos el siguiente versículo: Mas Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En alguna ocasión, ¿has recibido una sorpresa agradable de alguien, quizás un regalo, una muestra de afecto, un ofrecimiento de ayuda de una persona que no le tenías demasiada simpatía, que quizás incluso estabas enemistada con él o ella? No ocurre muchas veces, pero sí que pasa en más de una ocasión. Alguien con el cual quizás has tenido un encontronazo, una batallita, incluso puede ser un familiar con el cual no te hablas desde hace tiempo, y este te da una gracia. Cuando ocurre, pueden pasar por tu mente y corazón varios sentimientos. Te puedes sentir mal, te puedes sentir incómodo, quizás te puedes sentir ruin y sucio porque tú no hubieras hecho lo mismo por él. Te acompaña como siempre Rubén Sarrión al micrófono. ¿Te identificas con el ejemplo que acabamos de exponer? ¿Te has encontrado en tal situación? Sigue nuestra sintonía. Estoy seguro que vas a aprender algo en los próximos minutos. Quizás nos habrá pasado algo similar, especialmente si tenemos hijos. Para algunos será más reciente que otros. En mi caso tengo que remontar muchos años hacia atrás. ¿No te acuerdas de alguna vez en la cual has dicho algo fuerte a tu hijo o hija, le has regañado pasándote de la raya, y han salido de tu habitación quizás llorando, y el momento cuando un tiempo después han regresado con una muestra de amor hacia nosotros, plasmada en un dibujo o pintura, o quizás simplemente un abrazo y beso? ¿Cómo te has sentido? Pues supongo que lo mismo que yo, un poco abrumado y sintiendo que no me lo merecía después de mi comportamiento. ¿Y de la vecina, que no te cae exactamente bien y un buen día te trae un pastel que ha cocinado, o te ha traído quizás una cesta de fruta de su huerto? Te hace por lo menos pensar, ¿verdad? ¿Y nosotros, cómo reaccionamos cuando nos enteramos que, aun siendo pecadores, aun siendo malos, aun viviendo a espaldas de Dios, Dios envía a su Hijo Jesús para morir por pecadores? Esto es lo que el pasaje que leímos hace unos momentos significa. Vamos a verlo otra vez. Mas Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay varios aspectos extraordinarios de este versículo, pero el que nos ocupa hoy es que Dios nos envía salvación, sacrifica a su Hijo por mí, aun siendo yo una mala persona, una persona pecadora, una persona no digna de recibir nada de Dios y mucho menos el amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo por mis pecados. Es que si aún fuésemos buenas personas o si éramos amigos de Dios, quizás podríamos intentar a entender esta situación, pero la situación es exactamente la opuesta. Somos pecadores y Dios, en su amor, todavía nos da de su gracia, nos da un regalo, el regalo de su Hijo. Estimado radio oyente, si es la primera vez que has escuchado esta buena noticia o la has logrado entender, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece? ¿Harías tú lo mismo por alguien que quizás no te cae bien? Supongo que pensarás que de ninguna manera, ni si me cayera bien. Pero si pensamos hacia atrás, sí ha habido personas, estoy seguro, que en un momento de tu vida te han demostrado su amor, claro está, no en el mismo grado que Dios, ya que eso es imposible, pero te han hecho un regalo de amor sin que tú lo esperaras o merecieses. La mayoría de gente vive sin tomar Dios en cuenta para nada en sus vidas. Viven egoístamente, pensando solo en ellos y los suyos. Jamás harían ninguna cosa que no fuese recíprocamente recompensada. Y ahí la gran diferencia entre el ser humano con su amor limitado y el gran amor de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, envía a su Hijo para morir en una cruz. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? No había otra manera de arreglar lo que estaba mal entre Dios Padre y el hombre. Él tuvo que mediar por nosotros y morir por nuestros pecados. No había otro sin pecado que lo pudiese hacer, y el sacrificio tenía que ser de alguien que jamás había pecado. Jesús era la única persona que respondía a esa categoría. Amigo, en estos momentos has podido conocer el gran amor de Dios demostrado hacia ti. La cuestión ahora es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Ya conoces su sacrificio, pero tú ahora, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a dejarlo ahí, seguir tu vida tal como la estás llevando adelante ahora? ¿Te gustaría aceptar el ofrecimiento de Dios de limpiar tus pecados? Porque la única forma que tendrás para hacerlo es yendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Dios, una vez más, está llamando a pecadores. Si tú te sientes pecador, acude a Él. Si crees que no eres pecador y te bastas por ti mismo, entonces este llamamiento no es para ti, porque prefieres seguir por tu camino y vivir tu vida y no necesitas a Dios para nada. Tú ya te las arreglarás, piensas. Quizás, pero ¿a dónde irás cuando Dios te llame a su presencia? Porque dos cosas son claramente cristalinas, una que un día morirás y la segunda que tendrás que estar delante de Dios en el día del juicio final. ¿Qué le dirás entonces? ¿Que no necesitabas de la salvación que te ofreció en esta vida? ¿Que no creías que era importante? ¿O le dirás la verdad, que simplemente no querías depositar tu vida en las manos de su Hijo Jesucristo, porque querías vivir tu vida a tu manera? ¿Cuál crees que será la respuesta de Dios? Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ser más claros en el programa de hoy. Estimado radio oyente, la situación es urgente. Urge entrar en acción porque nunca sabemos cuándo vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Y si esto no lo crees, date una vuelta por el hospital más cercano y verás personas que entran por la sala de urgencias. Un minuto estaban bien y el otro estaban, sin quererlo ni buscarlo, sufriendo un grave accidente o enfermedad. El tiempo es corto, Dios está llamando, no rechaces su ofrecimiento de amor, salvación y paz. Espero que así lo hagas. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Si Dios ha tocado tu corazón en estos minutos que hemos podido estar juntos, no lo dudes, ve a Él en fe y en arrepentimiento, y cambiará tu vida para siempre. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Escuchamos ahora la canción Mi Jesús, de Juan Luis Guerra, incluida dentro de su álbum Colección Cristiana. Me cae del cielo. veneno, con tu fuego, con tu fuego, Espíritu Santo, fuego. Terminamos aquí el programa evangélico La Buena Noticia. Si está usted interesado en conocer más acerca de Jesús, llámenos al 953-67-2579 o entre en nuestra página web www.evangelicabailen.net. Les informamos también que los horarios para el verano son los siguientes. Domingos, 11:30 de la mañana, predicación del Evangelio y Mesa del Señor. Jueves, 8:30 de la tarde, culto de oración y predicación de la palabra. Están ustedes cordialmente invitados. Que Dios les bendiga. Radio Bailén, 99.3.